¿qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Significaría percibir energía directamente, separando la parte social de la percepción, percibir la naturaleza intrínseca de todo. Lo que percibimos es energía, pero como no podemos percibir energía directamente, procesamos nuestra percepción para ajustar esta energía a un molde. Este molde es la parte social de la percepción y es lo que intentaremos separar. Sintoniza la reja paranoia. La reja paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La reja paranoia. Radionauta 106.3. Estamos acá en Radionauta 106.3, La Reja Paranoia, en el Olga Vázquez. Necesito presentarme para que llegue el mensaje. Estamos acá con el Encapuchado, que nos acompaña. Recordemos que el Encapuchado es el ente materializado que me resucitó. Me resucitó hace un tiempito atrás. Me ayudaste a salir. Me ayudaste a renacer. Sí, a encontrarte primero con una verdad. Con una verdad. Después materializaste en una persona con rasgos físicos, carne y hueso, humana. Acá nos cruzamos en el Olga. Nos cruzamos en el Olga Vázquez y recordemos que decidimos hacer un programa radial para reivindicar. Sí, veníamos a reivindicar todo. Venimos a reivindicar una simple afirmación verdad, que es que Flipper era flipa. Flipper era flipa y estamos con Juan, que nos está operando hoy. Cambiamos a Cami. Cami, me parece que pasó algo medio. No sé si no volvió el FBI. Hombre de negro y adopción, para Cami me parece que pasó. Pasó con la compu, pasó con la compu. Me parece que la compu ya sacaron la información que necesitaban. Exactamente. Y ahora de repente está Cami, está Juan. Queremos la verdad de todo, queremos la verdad. No, Juan dice que sabe nada. Que nos diga la información. Estamos en la ciudad de La Plata, hoy es día 7 de octubre, 7 de octubre. Qué problemas que tengo con el tiempo. El tiempo y el espacio, después de ese renacimiento, surfeando. Lo poco que retenemos contando que se te pasa el tiempo. Lo poco que retengo es increíble, no sé si es algo bueno o es algo malo. Olvidarme del día, tal vez. Y hay que ver ahí, hay que ver. Bueno, pero igual en este caso hay que por ahí dar un dato exacto. Y hoy es 7 de octubre. Hoy es 7 de octubre, son las 20:05, estamos en la ciudad de La Plata y vamos a decir que la temperatura, lo tenemos que decir, ¿no? Es de 11 grados. ¿Te gusta lo de la temperatura? 11 grados centésimas pascuales. Sí, te gusta. Lo tengo que hacer. Encapuchado, contame un poquito, tenemos un montón de temas para hablar esta noche. Sí, un montón. Hoy veníamos a hablar de un poco aquellos sueños transformados en metas y en deseos que tenemos. Y de eso por ahí también, en esta introducción que usamos de Castaneda y Don Juan le tira o le da como unos tips a Castaneda para que él los vaya profundizando, que es el intento y la voluntad. Para esto de tratar de poder percibir la energía de alguna manera. Entonces él le comparte ese conocimiento, ¿no? Le dice que tal vez a través del intento él forme la energía suficiente para construir una voluntad que es la que él podría llegar a ir viendo y percibiendo. O sea que el intento precede a la voluntad. O sea, primero viene el intento y después la voluntad. Una acumulación, exactamente, una acumulación de intentos formaría la voluntad. ¿Se entiende? O sea, vos tendrías que acumular la energía suficiente para que ese intento sea transformado en voluntad. O sea que en realidad serían varios intentos. Y porque serían varios intentos para que realmente se transforme la voluntad y suceda algo. Exactamente, o sea, podríamos decir que a través de las prácticas, a través de lo que, no sé, de nuestra propia energía, cuando vamos a hacer algo, eso es un intento. pero no siempre es posible lo que queremos hacer. Entonces, tal vez cuando la voluntad aparece por completo, es cuando se logra y ahí lo ves, ahí decís, ah, esto es la energía transformada. O sea que la voluntad es algo positivo, o sea, la voluntad es algo que nos puede llenar de un poquito más de energía. Es lo que complementa la realidad también. Es algo bastante difícil de construir en nuestras cabezas. Obvio que Don Juan no le hablaba a Castaneda de manera... Igual ilegal. Recordemos, igual, ahí volvió. Sí. Ahí está el FBI, está interviniendo micrófonos, encapuchados, no, sucedió. Los micrófonos, sí. Recordemos entonces que la voluntad sería un conjunto de intentos. Y la voluntad sería algo positivo. Y recordemos también que estamos... en este programa, transmitiendo en vivo, qué nervios, en vivo cuando suceden estas cosas. No, cuando se apaga cuando todo. Cuando se apaga todo es como... ¿Vieron los extraterrestres? ¿Digo la verdad o no? Sí. Recordemos... ¿Nos está apuntando con algo? Recordemos que estamos también acá en La Reja para poder deconstruirnos un poquito, salir un poquito para el otro lado, poder ver un poquito más el universo como energía y como algo no tan físico y una percepción menos social como la lectura de Castaneda. Sí, más extendida de las cosas cotidianas de la vida para que también hablemos sobre alternativas que tenemos de ver las cosas. Maneras de mirar. Sería como las ganas también, por ahí nuestras, de capaz una especie de alivio, ¿no? Cuando se deja de ver con esos ojos, se siente ahí como si fuera una poco de... más estar metido en un tema que es interesante. Porque, bueno, es muy filosófico y hasta religioso si uno se vuelve más complejo así. Estás tratando temas muy complicados. Sí, estás tratando temas muy complicados para un jueves antes de un feriado. Sí. Y tratando de que todavía no abrimos la cantina. Seguimos igual con agüita todavía. Sí, agüita. ¿Qué tal estuvo tu semana, tu fin de semana, encapuchado? Y sabemos que descarnado suelo volar mucho. Y estuve presente en casa tratando de no ordenar, pero sí, viste que trabajo estanque y canales. Estuve tratando de que los canales no rebalsen en otros lugares que no eran los que quería que rebalsen. ¿Y cómo haces eso? ¿Lo haces como una especie de...? Vas rellenando, claro. Pared. Exactamente. Tiene un nombre. Como vas un, rellenando. Me sale como... Embalse. Embalse, claro, embalse. Vas embalsando un poquito mejor los canales y así el agua corriendo mejor. ¿Y con qué material los embalsás? No, suelo usar el mismo material de mi tierra o mezclo un poco de las tierras, pero no utilizo material así, cemento. Claro, no. Y es natural. Trato de buscar plantas que se vayan acomodando para que eso fluya mejor. Sí. ¿Cómo estamos de agua? ¿Cómo está la presión de agua? ¿Cómo está la cantidad de agua de los estanques? Está todo bien. Sí. ¿Qué pasó con la prueba del programa pasado? Que recordemos que habías como trasplantado o pasado. Sí, habíamos hecho un cambio de pececitos. Al telo, los había llevado al telo para sí, ver les la había cambiado, les había cambiado el lugar donde se reproducían. Viste como que trato de hacer observaciones periódicas, pero lo primero que haces cuando cambias de ambiente un animal es que se adapta bastante rápido al ambiente, entonces suele desaparecer. Entonces lo primero que hago es trato de buscar el momento en el que está bastante activo. Y esos horarios justamente me cansan muchas veces haciendo algo. Entonces tengo que coordinarlos. Primero descubro en qué momento es activo y después me pongo en posición o tomo la tarea de ir a en ese horario. Exactamente, en ese horario a observar. Así que estoy en ese plan. ¿Y en general en qué horario es aproximadamente? ¿Tienen algún horario como...? Y las mañanas, entre las 10 de la mañana y las 12 es un momento. Claro, vos vas a observar eso para ver qué actividad, a ver si está funcionando o no. A ver si está activo esto de que traten de buscar primero alimentos, si están conviviendo. Qué sé yo, es una observación, por eso lo trato de llevar bien y después me va generando otros datos. ¿Hay algún pájaro o algún predador? Justo te iba a decir eso. Tengo predadores que también los eliminan. Sí. Por eso es difícil que haya peces en otros lugares. Cuando ellos están todos juntos en los estanques más grandes, ahí están como bien, se sienten más cómodos porque están hay más. ¿Y tienen más libertad para escapar de un predador, supongo? No, hay más también. Esa es la diferencia. No, realmente, imaginemos un predador... Pueden ser menos elegidos, o sea... No, un predador que está en el cielo y es muy difícil que te escapes. Está muy, muy preparado para cazarte. Porque vuela, porque está mirándote siempre desde arriba. Claro, pero si tenés más alrededor tuyo, podés empujar a otro y como... Claro, la tía siempre tirando a alguien ahí al muere. Sí, sí, sí. Chao. Pero no es la ley del más fuerte, ¿eh? Pero bueno. Si puedo llegar a ver lo que viene ahí, le toca. Me gusta tu actitud. Yo creo que hay varios pececitos que tienen tu actitud. Yo creo que sí. Sí, sí, mal. Bueno, estamos acá en La Reja Paranoia, Radionauta 106.3. Sí, reivindicando que Flipper era Flipa. Que Flipper era Flipa. Lo queremos reivindicar y recordemos antes de ir al primer temita musical que lo reivindicamos para que se entienda que todo es mentira. Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Y que en realidad la reja existe más allá de si la tenemos en nuestras ventanas si o no ver, las tenemos. Claro, está muy adelante nuestro y es la reja que nos llega a hacer un movimiento, pero no un poquito más. Nos llega a decir algo, pero no un poquito más. Nos mantiene también encerrado. Nos mantiene la vista hasta ahí y no un poquito más. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso encarnamos. Para eso debemos haber encarnado en humanos o en personas materiales. Para eso vamos y volvemos. ¿Estará el FBI por acá? ¿Estará el FBI? Vamos con el temita musical. Dale, vamos. Santi, el mejor catering de escabio para mejorar tus reuniones empresariales. Chupala Santi, encontrate con la barra en el Olga Vázquez y tomá lo que puedas. ¡Chupala Santi! Volvimos. Acá estamos de vuelta. Muy buenas noches. Sí, gracias a Chupala Santi también. Gracias por el toque. Chupala Santi, estamos tomando una birrita. Sí, una Session IPA. Una Session IPA rica, ¿no? Muy rica. Yo creo que ya la he probado y la sentí la vez pasada un poquito más florada. Puede como ser. Más y natural. Depende... Puede ser la época del año también. Y claro, los lúpulos debe por ahí. Exacto, debe cambiar. Sí, igual estoy hablando de hace 3 días atrás, ¿no? Bueno, no tanto. Ah, ya puede ser tu paladar, entonces. Ya se había modificado completamente. Puede ser tu paladar, Carlos. Encapuchado, estamos acá de nuevo reivindicando que Flipper era Flipa. Sí, siempre aclarándolo. Con Juan operando. Y acá, en Radionauta, en el Olga Vázquez, también tratando de contarles un poco historias o... tratar de construir lo que sabemos, lo que no sabemos. Y el programa pasado quedó un poco pendiente de la historia y lo que nos contaban. Y bueno, nosotros tenemos algo muy particular por pertenecer a Latinoamérica, ¿no? Que realmente tenemos una historia contada sobre lo, no solo las personas que llegaron a donde personas que ya había acá, sino que hay una contada muy rara, la cual ya nadie se cree, nadie puede... creer lo que se cuenta. Igual sigue estando muy latente. A mi parecer, y no es porque siempre voy a ser una persona negativa, pero realmente sigue estando muy latente. Creo que en las escuelas se debe estar diciendo todavía que fue medio... latente. Más latente de lo que creemos, lamentablemente. Colón, no sé, toda esa pavada. Sigue estando ahí. Que seguramente hayan existido, pero tal vez habría que aclarar qué tipo de gente era, cuáles eran sus verdaderos planes. No, y que eran los principios de esto que hablamos del sistema y del capitalismo. Fueron los principios. O sea, sí, realmente, sí. Y después con la contada, el otro los día libros también. Tuve acceso a un dato que era... Hay una carta que escribe Colón a la reina cuando le pide las naves para llegar, los barcos y la gente, ¿no? Y todo. En o sea, donde, el pedido de Colón a la reina para poder embarcar hacer... o no sé cómo se pedía. Pero bueno, en ese papel que escribe la palabra oro más de 100 veces. Como la gente que se queja del capitalismo y en el discurso dice la palabra capitalismo más o de 100 veces. O sea, imaginemos que la reina, obvio, que leyó la palabra oro más de 100 veces en una carta y que... Que claro, algo la habrá cerrado, ¿no? Exactamente, o sea, claramente era como oro. Sí. Estamos teniendo el retorno ahora, sí. Va y viene. Debe ser que no quieren que nos escuchemos entre nosotros. Nada, sí, nos quieren un poquito. Y básicamente le decía los barcos, le pedía las naves, sí, todo. Sí, y le pedía, no sé, el dato, ¿no? Más de 100 veces esta palabra puesta, seguramente que la reina, ¿no? Algo en oro estaba pensando, ¿no? O por lo menos algo de Ville quería. Igual era la reina, también era la reina, y no nos olvidemos también que si es verdad todo esto, porque nunca vamos a saberlo. Nunca, o sea, vamos a saber la verdad. O sea, más allá de que no haya sido... tanto tiempo no, atrás. Nunca igual, vamos a saber la verdad de todo. Nunca vamos a saberlo, eso es lo más. Y hay que aclarar, que hay muchos mitos sobre tribus o maldiciones o cosas que le pasaron a esa gente que hizo tanto mal, porque imaginemos que mataban, pero también hay que entender que si vos sos una persona que no solo sobrevive a un viaje, que es el viaje de la muerte, llega a una tierra en donde realmente... si sobreviviste a eso y todavía seguís sobreviviendo adentro de esa tierra con gente que no es de tu, no sé, de tu misma sociedad, habla de que vos sos alguien zarpado. Pero ¿qué pasaba? Por ahí podríamos entenderlo. Había una contaminación ya de la posibilidad de destruir al otro y quedarse con lo que creías que te pertenecía, oro, ¿viste? Oro o muchas cosas, porque pensemos que si había objetos de poder o si había información o datos que se necesitan, muchas veces se utiliza el poder para conseguirlos, o sea, y bueno... ¿Datos de qué estilo decís? Por eso, quiero contar... No era el oro. Exactamente, quiero contar, pongámosle, ¿no? Vos llegás a un lugar en donde te cuentan un gran secreto. El secreto es que ellos a través del canto levantan piedras. Es un gran secreto. Sí, es un gran secreto. Es una información, es un dato. Y eso tal vez para la persona que está como en el proceso de conquista, de conseguir algo. Y bueno, se han embarcado en búsquedas increíbles. Y muchas de esas cosas realmente por no... podríamos... por no ser contadas bien, no se entienden. Igual también yo creo que del dicho al hecho, digo, una cosa es la idea de decir estas personas pueden mover piedras con el canto y otra idea es presenciarlo y ver si esas personas estaban energéticamente preparadas para presenciar eso y para transmitir ese mensaje de manera real o si no estaban preparadas. Exactamente, como sos un viajero, lo estás aclarando perfecto. O sea, sos un viajero con otras posibilidades de entender el mundo. Y sí, pensaste otras cosas. Y realmente las personas que hacían eso no estaban pensando. Es que en realidad esos saberes llegan no porque los buscas, sino porque te llegan cuando vos vas a buscar esos ciertos saberes, ¿no? Hay un germen que ya lo estábamos hablando que habla de que vamos a ir a destruir mucho de lo que hacemos porque realmente hay una especie de destrucción necesaria para que la energía continúe. La destrucción está bien. Ahora, cuando la destrucción es estúpida es el problema. O sea, son dos cosas distintas. Me gusta tu postura, tía, sabes que siempre ahí... Pero la destrucción es cuando... De frente con la tía. Claro, pero es real. O sea, no estamos hablando. Hay una destrucción, o sea, porque hay una destrucción de otros sistemas o de otras cosas y no las que se destruyen hoy en día. O sea, la destrucción es necesaria, de hecho... Seguimos diciendo, en esa supuesta colonización... Se mató y se destruyó información, data, gente, posibilidades de otras cosas. Exacto, el problema es cuando está mal dirigida la energía, o sea, cuando la idea está... Como de dónde fue el primer, ¿no? La primera idea de decir... Debe haber sido así, de saberes, de ese tipo de saberes como muy profundos. Que muy profundos que se le llegó a gente que no estaba capacitada para entenderlo y... Y bueno, hizo mucho mal, destruyó todo. Igual gente que no estaba capacitada para entenderlo, también es un Colón que le manda una carta a la reina y le pone 60.000 veces oro. O sea, también hablemos del poder de las palabras, porque también en este caso el poder de las palabras, de hecho las palabras son los que nos están transmitiendo estas imágenes o esta historia pasada que, ¿no? Mirá, vamos a contar otra historia. Acá nosotros vamos a reivindicar que Flipper era flipa. Y sabemos que hay delfines en el Amazonas, sabemos que hay delfines en ríos de agua dulce y estos tipos de delfines tienen una leyenda muy loca, que es cuando vos navegás en el río ellos suelen aparecerse como los delfines en el mar, ¿no? Pero si vos a estos delfines los mirás fijos a los ojos, después se te meten en los sueños y en las pesadillas y bueno, es flashero porque se te meten como ellos, ¿no? Solo sucede con delfines en este tipo de agua. Estos delfines de agua dulce, sí, hay un par de especies, creo que son como 3 especies. Hay otros mamíferos de agua dulce. Se le meten en los sueños con forma de delfín. Eso es lo que queríamos como aclarar. Tal vez pensemos, ¿no?, que son seres con mucha inteligencia los delfines, lo hemos hablado acá, se han contactado con nosotros, nos han dado esta información, este dato. Imaginemos delfines de agua dulce, deben ser seres increíbles, entonces con una capacidad para meterte... En los sueños directamente. Yo. Vos que sos fanático del tema del agüita y los estanques. No lo negaría. Claro, no pero lo negaría. La diferencia está en el agua. O sea, está en que el agua sea salada o el agua sea dulce. Y tal vez en el agua dulce ellos han desarrollado una forma de salir de sus propios cuerpos. También en el agua dulce hay otra, como otro contexto, ¿no? Hay otra biosfera, o sea, comen otros bichos, o no sé, se alimentan de otra manera, la tierra es distinta, sí, todo los es distinto. Los animales de agua salada que pueden pasar al agua dulce suelen ser animales bien complejos, con podríamos decir... Una capacidad de adaptación. Y de vidas complejas. Pongamos el caso de tiburones, que también tienen la posibilidad de pasar al agua dulce. Y esos mismos tiburones se los trata de seguir con cámaras, con satélites. Re pesado, siempre. Dale, bicho, dale, que tengo que estudiar. Y ahí, ya nos va a volver igual, nos va a volver. Y ahí se dan cuenta que tienen vidas re complejas, que son hasta poco entendibles para nosotros. Vidas de, che, se fue solo entonces, a pasear. ¿Para qué lo estudiamos? O sea, entonces, si es demasiado complejo, dejémoslo, ¿entendés? ¿Para qué lo estudiamos? No, porque ahí... Pero no ahí, ahí también te das el punto para darte cuenta que al compararlo con el humano, se entienden ciertas cosas y después tenés que decir que es su vida. Su vida es así. Va hasta ese lugar porque le gusta. Nada más. ¿Alguna vez has tenido algún sueño con algún delfín o ha sucedido? Porque me imagino un delfín, nunca tuve un delfín en un sueño, o sea, realmente, como sería raro. yo creo que en los sueños se te meten como humanos, como seres... Ah, yo pensé que la imagen era la misma en el sueño. Yo creo que esto también confunde. Esto de las sirenas también, yo creo que era porque estos, estaban ahí en el estos medio animales, el claro, en realidad. Estos animales se parecen mucho a un ser humano en realidad. Entonces, en esto del agua que hablábamos, de que es un portal enorme, tal vez se te transforma un sueño en la misma realidad que estás viviendo, y así confundían estos animales con sirenas o pibas que te lindas y se caían al agua. O sea, hay unos relatos de gente que era de los primeros que llegaban a América en esos barcos, y decían que habían sirenas que los veían, y en realidad con el tiempo se descubrió que eran manatí, que es otro mamífero también que convive ahí con el agua dulce. Claro, pero ahí está la historia y su ficción y su adornado. Y su adornado para el contado. Que, claro, el contado para, bueno, que la gente, no sé, le importe algo. Te pongo sí, o le meta un le puntito, meta onda, le meta sí, onda, sí, claro. La mina en tetas, bueno, obvio. Siempre lo mismo, ¿no? El mensaje desde el principio, siempre desde el principio. Estamos acá en La Reja Paranoia con El Encapuchado. Estamos con Juan, que está del otro lado de la pecera, operando. Qué loco que sería este estudio lleno de agua, ¿no? Sí, si pudiéramos hablar abajo del agua. Acá me están mandando algo que dice... Bueno, vamos a mandarle un saludo a Salo. Salo, y a Valen, saludo. Vale, sí, también gracias por escuchando. Estar ahí escuchando. Muchas che, gracias. Y me dicen por ahí que les gustan las medusas. Y justo esto que decís, llenar de agua esto con medusas de colores. Juan, mirá, Juan. Mientras estamos haciendo el programa. O sea, no solo agua, sino que medusas. Y medusas. Ey, me encantan las medusas. Gracias, Salo, por acá. Muchas consejo. Gracias ahí por estar escuchando. Bien. Realmente es... Es hermoso que estén ahí del otro lado y nosotros acá y estemos hablando de medusas y sí, de agua. Y le podemos compartir unos temas, tal vez. Podemos poner unos temitas musicales. Como a ver, para... ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer? Podemos escuchar algo esta noche, el segundo temita de La Reja Paranoia. Vamos a escuchar un poco de musiquita entonces. Dale, entonces. Thank you. colectivo para nuevos planetas. Música en vivo, comida vegana y escabio artesanal. Todos los martes de 20 a 12 de la noche. ¡Marte de Aini! En el Olga Vázquez. ¿Cómo hipnotiza ese tema? Siempre me dan ganas de dejarlo y después decir, no puedo colgar. Volvimos acá en La Reja Paranoia, sí, sí. Radio Nauta 106.3. Estamos con El Encapuchado, con Juan operando en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez. 60, 10 y 11. Sí, número 772. 772. 772. Igual hay que avisar que también en el edificio de al lado es 772 y nada, se confunde. Tenemos un clon de números. ¿Por qué pasa eso y no se modifica? ¿No se le puede poner al edificio de al lado 772 y medio, por ejemplo, y medio bis y medio? Yo creo que el edificio de al lado está ocupando nuestro número. Está ocupando el número. Sí, sí, el número era nuestro y él dijo, bueno, no me hago este número. Igual no es, no es bueno, no es práctico, pero bueno. Y bueno, la gente hace, le erró. La gente hace cosas extrañas. Sucedieron cosas en el Olga Vázquez. Han pasado cosas esta semana. Sí, vamos a contarle. Vamos a hablar un poquito como para que la gente se entere y... No, pasó el martes de Aini, que estuvo muy bueno, muy bueno. Como saben, siempre ando ahí encapuchado y desmaterializado por los techos, ahí bailando con todos los entes que andan. Hubieron muchos entes ahí en el auditorio, tocó Bocha de Info. Tocó Bocha de Info, punk, al palo, sonó bien, se escuchó bien, así que... Y antes hubo un taller muestra de danza butó. Sí. Que me dijeron que estuvo hipnotizante, sí, hipnotizante. Sí. Cuando suceden estas cosas, hay entes trabajando, ¿no? Esto sucedió, lo del taller butó sucedió en la galería en el patio. Galería en el patio, así nos cuentan. Y creo que deja ahí, ¿no? Como un halo. Sí, no sé, sabemos que la danza despierta bastantes espíritus cuando se realiza. Todos quedamos ahí hipnotizados. Hipnotizados, el canto y la danza, ¿no? Sí, sí, mal. Siempre están estos espacios, los talleres acá en el Olga Vázquez para poder venir, para venir a participar. Sí, a poder deconstruir, como decíamos, un poco de danza, de baile, de canto también. Sí, encontrar un espacio, ¿no? Para compartir, para... Sí, sí, saber que en estos lugares podés venir y expresar tu arte. Conocer a dónde están los portales, si sí, es que los podés ver, saber a dónde sí, a dónde no. En general, bueno, acá en el Olga Vázquez realmente se siente una energía fuerte. Y es bueno los martes de Aini, es bueno poder compartir y poder tener un espacio donde escuchar música. Este viernes, que es otra actividad que pasó, estuvo Cuando el Arte Ataca, que es toda una compañía circense con muchas presentaciones. Terminó con un cierre de rap. Estuvo, podríamos decir, muy bien a la vista. Porque todo lo que se presentó fue increíble. Hubo mucha acrobacia, mucha posibilidad de ver muchas técnicas circense que no se ven a diario. Fue todo gratuito. Fue en realidad la visera, como ellos aclararon en su cartel. Así que estuvo muy, muy buena la actividad. Yo ahí otra vez tuve que hacerme presente físicamente, así que me vieron ahí atendiendo la barra. Materializarte. Sí, me tuve que materializar y atender la barra. Mucha gente, ¿no? Mucha gente me dijeron, va, bueno, lo que se considera, hacía bastante, ¿no? Que por ahí en el Olga no había tanta gente junta, es bueno. Sí, estuvo muy linda la actividad, la gente se pudo mover, saben que el lugar es muy amplio, abierto, con el patio, cuando tratamos de utilizarlo completo, es un lugar bueno. Sí, sí, por ahí un poquito en La Reja no vamos a reivindicar mucho el distanciamiento social, porque por ahí pensamos que es un poquito complicado distanciarse durante tanto tiempo, ¿no? De las actividades o de... Sabemos que hay que aprender a cuidarse, creo que ya todos entendimos por dónde viene esto de cuidarse directamente. Creo que cualquier cosa que tenga que ver con llevarnos bien y mejorar cualquier aspecto de la vida, y bueno, vamos a tratar de llevarlo bien hasta donde podamos, sin limitarnos mucho, pero sí tratando de que cada uno esté cómodo. Digo, igual es lindo que, más allá de que los medios lo hayan hecho, como que ahora con el tema de que hay pocas restricciones se puede hacer, porque realmente esto hace un año atrás... No se podía. No se podía. Sí, sí. Ha cambiado la normalidad, ¿no? Un poco y... Sí, y aprovechando todo esto podemos ir a otro temita y... A otro temita musical para ponernos a bailar. Para pecera de radionauta lleno de agua de, con medusas. Medusas. We'll be right back. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En octubre, los transfeminismos organizados tomamos las calles. Volvemos a reunirnos de manera presencial en el segundo Encuentro Plurinacional Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias y Transmasculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada. 8 y 9 de octubre del 2021, Plaza San Martín, 7 entre 50 y 54, La Plata. 2 días de trabajo en talleres, Festival Cultural Pluridisidente, Asamblea Abierta Transfeminista, Feria de Artesanías, Productos Locales, Puestos de Comidas y un cierre con movilización por toda la ciudad. No te quedes afuera, sumate a participar en los talleres, trae tus productos, tus artesanías, tus ganas de transformarlo todo. Busca toda la info en las redes de la campaña Somos Plurinacional. Salgo y veo cuánta magia hay, tan solo con verte. Quiero ver amanecer, volvimos acá, acá estamos reivindicando que Flipper era Flipa. Una de las grandes mentiras de la historia. Y por ahí no de la historia contada como Colón en libros. No, esta historia fue contada cinematográficamente. Por el cine, claro. Cinematográficamente. Estamos acá en Radio Nauta 106.3 en la ciudad de La Plata. Creo que la deben haber bajado más o menos 11 grados en la ciudad de La Plata. 11 grados, lindo. Estamos acá en la Reja Paranoia. También por ahí comunicando que la paranoia es necesaria. Para sí, mí también necesaria. Es necesario repetirlo en cada programa. Adrenalina es más paranoia. Adrenalina, hacerse preguntas, por qué, como que todo haga un poquito de ruido. Sentir ese miedo, ¿no? Esa cosa que nos deja por ahí inconcluso a entenderlo. O sea, ¿viste? Cuando no entendés y te queda esa duda. Bueno, esa es una energía que es bastante posible de ver, porque la estás percibiendo. Pero ¿y qué hacemos con esa duda entonces? Con esa energía o con esa duda, esa... Te venís a un taller de Olga. Esa paranoia, exactamente. Te venís a un taller de Olga. Te venís a un taller de Olga y te sacás esa... Esto que hablamos de las intenciones y la voluntad, sí. ¿No? Que llegue la voluntad a... Tenemos dos talleres para recomendarles. Este programa vamos a recomendar dos talleres de Olga Vázquez. Taller... No, les dijimos que íbamos a ir hablando a poquito de los talleres de Olga porque son talleres muy lindos, queremos dar información, queremos dar datos y bueno, les prometimos que íbamos a ir de a dos talleres. De a dos talleres por programa. Así que tenemos en esta presentación, no sé cómo en decir, esta edición de Radio Nauta. De Radio Nauta y La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Taekwondo, estamos con el taller de Taekwondo de Dante. Dante es un compañero tallerista que bueno, que se acercó este año acá a Olga a dar taekwondo y bueno, aclarar también, ¿no? Que el taekwondo es una disciplina, un arte de esas marciales físicas en donde se utiliza el cuerpo, se utiliza la mente para poner en condiciones algo que muchas veces, esto que estábamos contando, ¿qué haces con esa energía que muchas veces no sabes para dónde llevarla? Bueno, por ahí venís a un tallercito de taekwondo y tirás unas patadas voladoras con Dante y ya estás más tranqui. Es una buena manera de eso, direccionar la energía. Sí, sí. Hay toda una energía física que es necesaria. Contamos un poquito de la historia de Dante. Él cuando era chico, él iba a natación y dice que... Él veía cuando salía de natación cómo de la puerta de enfrente de donde él iba a natación la gente salía de taekwondo. Él era muy chico, pero en realidad no le interesaba el arte marcial porque él no sabía qué era. A él lo que le llamaba la atención era la gente cómo salía de ese lugar vestida con esos trajes, ¿no? Esto que hablábamos muchas veces de la deconstrucción que tiene que ver con ponerte una vestimenta, estar del lado de lo que te está pasando y después sacarte eso que tenés puesto y justifica que ya no estés más en eso, pero que tu energía sí se haya movido, hayas podido utilizar esa energía para algo, para un fin. Y ahí es donde estaba el intento y la voluntad, ¿no? Exacto. Entonces, también lo que estamos diciendo en taekwondo es el tema de por ahí la vestimenta o lo que se usa o cómo... Llama la atención. Llama la atención. Llama la atención. Sí, llama la atención y es distinto. Creo que, no sé, vamos a ir tirando, ¿no? Pero el kimono, lo voy a decir en la palabra que dice kimono, no sé si todos saben, es como un traje blanco y unos cinturones que se atan. Llama la atención. Llama la atención eso. Llama la atención y también nunca lo he practicado, pero es una muy buena opción. Moverse también con un kimono, supongo que no debe ser lo mismo que moverse según una calza, con una jogineta. Seguro, no sé, seguro. Habría que preguntarle a Dante. Habría que preguntarle a Dante y por ahí eso, intentarlo, ¿no? Intentar el taller de taekwondo. Sí, intentar y venir. El taller de taekwondo, vamos a repasar los horarios y los días. Hay taller para niños y taller para ya para mayores. Entonces está el taller de los martes a partir de las 6 de la tarde a las 7 de la tarde. Es taller para niños y a partir los martes mismos de las 7 de la tarde es taller ya para adultos. Y los jueves pasa lo mismo, a partir de las 6 de la tarde a las 7 es para niños y a partir de las 7 de la tarde ya es para adultos. Así que ahí tienen los datos de taekwondo, acá en el Olga Vázquez. Se hace acá en la galería, ahora que piensan los días lindos. Los días lindos, se hace al aire libre, claro. Ahí estaba leyendo un poquito, porque viste dale, que yo me voy nutriendo. Me voy nutriendo en cada emisión, me voy nutriendo. Sí, sí. Que en realidad son patadas, en taekwondo son patadas que van dirigidas más que nada al tronco o a la cabeza. Claro, por eso hablamos de esta famosa patada voladora. La patada voladora es de la disciplina de taekwondo, entonces, ¿no? Y parece ser que ellos sí utilizan bastante las piernas para hacer una especie de patadas que tiene que llegar hasta la cabeza. O sea, imaginemos que tenés que levantar el pie bastante alto. Dirigen ahí la energía. La energía la dirigen ahí. Mirá, ¿viste? ¿No? Sí, sí. Encapuchado, ¿y vos qué haces para dirigir la energía cuando estás encarnado en un ser material, ¿no? Acá de la 3D. Una de las formas en la que suelo utilizar mi energía es en la observación. Soy un gran observador. Ahí canalizas. Ahí canalizo bastante mi energía. O sea que estamos lejos de que vengas al taller de taekwondo o no. No es de los talleres no que es de los talleres que elegirías. No es de los talleres que elegirías. ¿Y qué taller elegirías? Y vamos, ¿no? Obviamente tenemos un poquito más de información. Sí, sí, vamos a hablar de otro taller que ese sí lo elegiría. Que ese por ahí sí, ¿no? Ese sí lo elegiría. Hablando de observación. Sí, sí. Es el taller de dibujo, de ilustración, que es el compañero Juan Manuel, le dicen el Chapu. Pero bueno, le vamos a decir nombre completo, Juan Manuel Tejeda, su apellido. Así que, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo estamos dando por seña ya. Así que al Chapu le contamos bien el taller de él. Es de, hoy nos contó, ilustración narrativa. Ilustración narrativa es el taller que está dando el Chapu. De ilustración narrativa, para pasarlo, para que se entienda más en criollo, no sé cómo contarlo, para que todos lo entendamos. Él viene a dar un taller en donde vos podés crear tus historietas o darle forma a través del dibujo a una narrativa. O sea, muchas personas lo que hacen es escribir sus oraciones. Acá el taller va a tratar de que vos armes una oración o un contexto en un dibujo. Lo importante de por ahí de todo este taller de dibujo narrativo es que se utilizan mucho las líneas de colores, porque vos imaginate que es como una oración que escribirías, pero la vas a transformar en dibujo. La vas a transformar en dibujo, o sea que los colores hablan, las posturas de las podríamos decir figuras que vos hagas, habla, las posiciones, los ángulos en el que está hecho el dibujo, habla también. Así que es un taller interesantísimo. Al cual yo vendría. Soy un gran amante de leer cómics, historietas, y eso me llevó a darme cuenta de que puedas dibujar lo que pensás. Y eso es bastante expresivo, es lindo. ¿Pero cómo es tu capacidad para dibujar? Porque realmente sé que se puede adquirir, pero viste que ya de manera innata hay gente que puede dibujar y gente que no. Sí, yo soy malo dibujando. Pero con el tiempo me he formado y me he vuelto alguien bastante hábil con lo que quiero expresar. No sé si el dibujo es bueno, pero sí puedo expresar lo que quiero a través del dibujo. Eso me ayudó bastante en un tiempo que uno va buscando herramientas para deconstruir. Y bueno, y el dibujo estuvo bien. Es un gran poder, si se sabe usar bien el dibujo. Sí, el dibujo y la pintura, los colores, hablamos, ¿no? Es un gran poder. Sí, es un gran poder, una de las grandes respuestas. Siempre por ahí reivindicando un poquito en la reja paranoia que los talleres también son una de las grandes respuestas que nos da la gran Olga, ¿no? Como el gran ente Olga. El gran ente Olga nos regala talleres. Nos regala talleres que suceden. Profes que vienen con buenas intenciones a dar sus herramientas. Por ahí te ayudan a adquirir un conocimiento nuevo y que vos te vayas con la herramienta para poder usarlo en el mundo. Sería el intento, es el intento, es parte del intento parte y del después intento. Sucede la voluntad. Queda la voluntad para tu propia experiencia. Pero la voluntad queda una vez que sucede el intento, ¿no? Claro, como, exactamente, queda tu propia experiencia para sucede el intento, para que lo puedas ver. Exactamente, entonces tenemos el taller de taekwondo, tenemos el taller de dibujo. El taller de dibujo, no dijimos los horarios. El taller de dibujo es para pibes y para adultos. Puede ser mixto porque el profe es bastante, podríamos decir, presencial en tu aprendizaje. En tu aprendizaje, entonces te puede ir llevando por diferentes opciones. El horario es los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y se dicta creo que la está dictando en un aula que está abajo, o sea, está en la planta baja del lugar. En la planta baja del lugar. Hay que tener conocimiento previo, porque por ahí a mí me suena que por ahí para taekwondo no, pero para dibujo, ¿hay que tener conocimiento previo o no necesariamente? En este caso, que vos estás haciendo una narrativa de algo, pueden ser un dibujo bastante sencillo. Porque vos lo que tendrías que aprender es lo que estábamos hablando, las posiciones de la figura, las posiciones de lo que querés contar. Tal vez si estás haciendo un chiste, no necesitas que la gente se ría en el cuento, pero sí que se entienda que es un chiste. Que es un chiste, claro, exactamente. ¿Cómo dibujaríamos, no reivindicamos que Flipper era Flipa? ¿Cómo lo dibujaríamos? Las viñetas, ideemos las viñetas. Y en la primera viñeta vemos a el Flipper verdadero. En una segunda viñeta ya un Flipper un poco deprimido, porque en realidad no se está contando su verdad. Y en la tercera viñeta, un Flipper que flipa. Claro, pero ¿cómo en realidad podemos mostrar en la viñeta que en realidad esta realidad no se muestra porque el ser humano no quiere que se muestre? O sea, no solo Flipper ya estás poniéndose triste, sino cómo relatamos que en realidad su malestar viene por todo un contacto con el humano que seguramente, de hecho, recordemos que la protagonista se suicidó. Hay una viñeta que quedaría Flipper atrapado en esas peceras que construían. Y entonces ahí decís, bueno, él no hizo una pecera. Ahí se daría a entender que estuvo el humano haciendo una especie de cosa. Yo pondría una viñeta anterior donde el delfín, antes de que suceda esto, en el caso de la delfina, ya haya soñado con lo que iba a pasar. Como terrible. Que haya tenido una premonición, o sea, como que el principio del cómic o de bueno, por eso el taller es abierto a todas las posiciones, porque uno puede expresar a través del dibujo una idea bastante amplia, como la estamos creando a cada poco. Entonces imaginemos que tu dibujo va siendo cada vez más complejo. ¿Y cómo sería la venganza, no? Porque si vamos a hacer el cómic entero, debería haber una venganza. Sí, sería Flipper con un colectivo matando gente. Matando gente, ¿cómo mataría gente? ¿Cómo mataría gente los delfines? Son seres tan nobles, es como hasta difícil pensar que se vengarían de esa manera. Y sí, mí que se vengan con ultrasonidos y con demencia así como masiva. A través de sonidos muy finitos o de como con un ultrasonido, que nos haría explotar la cabeza. Un ultrasonido que nos haría explotar la cabeza. Bueno, me gusta. Bueno, hablando de explotar la cabeza, vamos a un temita musical, dale. A bailar un rato, ahí a cambiar el ritmo, ¿no? Sí, sí. Thank you. Good morning. Good morning. Nice to... What's that? One. Yeah. Nice to be here. Cooperativa AINI, productos orgánicos y del productor. Cooperativa AINI, nada mejor que una lenteja sin agroquímicos, que un buen alfajor cometa y que un poroto aduki libre de... ¡glifosato! ¡Ay! Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¡Ay! Cada vez el temita ese lo dejamos un poquito más porque nos resistimos menos. Sí. Estamos acá en la Reja Paranoia, reivindicando que Flipper era flipa en la ciudad de... Flipper era flipa. Le estamos contando un gran secreto. Estamos acá con el encapuchado de este lado de la pecera y del otro lado de la pecera, lleno de medusas de colores, está Juan. Juan nadando entre medusas. Muy bien ahí con la... Sí, la verdad que es una muy buena experiencia. Sí, mal. Estamos ahora en el quinto o sexto bloque del programa. Sí, vamos a hablar un poquito sobre... La noche. Sí, el terror. La noche, el terror, la oscuridad. Esas pesadillas, esos momentos en los que te sentís vulnerable, que es el sueño. Cuando te vas a dormir. Y algo que... Todo puede pasar. Sí, todo puede pasar en los sueños. Todo puede pasar en los sueños. Y un personaje que te la hacía pasar cruda en los sueños es Freddy Krueger. Sí, para que flipemos con Freddy. A ver, este personaje parece ser contado en las películas, ¿no? Que había hecho una especie de trato con unos seres o demonios del sueño. Y eso a él le permitía después meterse en tu sueño y matarte. Freddy cuenta la historia, como hablamos en el programa, en la emisión pasada, de que hablamos de Candyman, cuenta la historia de por qué Freddy se convierte en Freddy. O sea... sí, hay una historia de él. Él era como una especie de hijo de una monja que había sido abusada por locos en una toma de un loquero o no me acuerdo bien cómo era, pero antes las personas que estaban desquiciadas se las llevaba a lugares como ahora psiquiátricos. Pero esos psiquiátricos trabajaba gente que también era religiosa. Entonces hay una mezcla ahí entre monja y enfermera. Y ¿Una especie de magia? No. Termina siendo violada por todos estos hombres que quedan todos medios metidos en una habitación. Y ella es súper abusada por estos tipos. Como si fuera un motín y queda ella entre medio de todo esto. Ese hijo que nace es Freddy Krueger. ¿Qué pasa con él? Él toma, se vuelve un adulto, ¿no? Toma un trabajo de, podríamos decir, conserje de una escuela que corta el pasto o atiende los lugares de un jardín o una escuela. Y bueno, parecía que en ese jardín y en esa escuela él después agarraba a esos nenes y los mutilaba y los mataba, hasta que los padres se dan cuenta que es él, los padres de esos nenes, lo persiguen hasta un lugar y lo prenden fuego. Es verdad, porque Freddy está todo... Exactamente, todo lo prenden fuego. Y en eso de que está quemándose y prendiéndose fuego y demás... Jura venganza. Sí, creo que no sé si jura bien venganza, pero aparecen estos demonios del sueño... ¿Qué le dan esta facultad? Le dicen, che, mirá, si vos para nosotros te convertís como en un hidalgo o nuestro caballero de que vas a poder conseguir pesadillas, bueno, nosotros te dotamos del poder de volver. Y él entonces pasa a tener una especie de poder. Era un ser humano que muere, pero ya no es más humano, pero queda también atrapado con una magia, con un poder que pasa a ser de él también, y por eso se transforma en este personaje Freddy Krueger. Claro, exactamente. O sea que en el momento de la muerte, igual en este caso una muerte, bueno, traumática y eso, ahí se genera el pacto. Entonces, se genera el pacto ahí, pero... ese es el portal, ahí está el traspaso. Y contemos que él venía ya tal vez con toda esta energía de estos hombres que habían violado a su madre. Y bueno, obvio, tendría alguna energía. En estas películas, ¿no? Igual siempre esta historia se cuenta solo en la primera película. Después, no sé qué... Que hay 5 Freddy Krueger, 6. Hay varias. Sí, hay muchas. Y en algunas se cuenta un poco de su historia, pero nunca he variado. Hay otras películas donde varía los inicios, los comienzos. En esta siempre fue lineal y nunca se trató de tocar ese comienzo. Siempre lo que me pareció increíble de Freddy es el tema de que no te duermas, no te puedes dormir porque era impactante el sueño, cómo las personas hacían lo imposible para no dormir. Terrible. Y eso a vos te atrapaba la película porque decías, uy, yo también tengo sueño. Era raro la claro, sensación. ¿Qué hago si hoy me duermo y sueño con Freddy? Va a ser una pesadilla porque miré la película durante... Sí, o me miré 5 sí, sí. películas seguidas hay de una, Freddy. Hay una de las pelis de Freddy, no me acuerdo qué número es, pero que directamente cuentan las personas que escribieron un libro sobre Freddy, que están haciendo una película sobre Freddy, te muestran al actor. Es muy bueno, porque rompe como la tercera dimensión, muy parecido a que te toma como espectador que también habita ese mundo. Es rara y confusa, pero Freddy generó ahí toda una manía. Igual también como Candyman, como todos estos personajes de que terror. Nos van vendiendo, pero también nos ayudan a romper estos miedos que hablábamos. Esto cuando uno siente esas energías, esos terrores... Yo creo que te ayudan a romper, pero también te ayudan un poquito a direccionar. O sea, como que en realidad hay toda una energía de miedo o por ahí esto de lo siniestro. Medio por el cine o por la película, porque claro. Bueno, lo sacás por ahí. Pero ¿qué pasa si una, no? Eso es lo que queríamos contarnos a todos y contarles. Esa sensación que se siente es ver. Y estás viendo la energía. Tal vez... no es la energía compatible con vos porque te deja paralizado en la cama, pero esa energía, si vos alcanzás a salir de tu cuerpo, vas a poder verla. No es la más compatible con vos, tal vez no es la que más te agrada, pero sigue siendo energía, sigue siendo combustible, sigue siendo paranoia que vos podés consumir y transformarla en algo. Lo que pasa es que en realidad el sistema es un sistema que nos dice que el miedo es malo. Y el miedo no es malo. El miedo es parte de eso. Es parte de que preceda la voluntad. Es necesario. Muy ¿no? bien utilizado el intento para oprimir un poco esa energía. Sí, sí. Estamos ahí reivindicando un poquito que Flipper era flipa y que... Sí, cómo no. Y que es necesario romper ahí con la reja. Vamos con, bueno, un cuentito de sí, terror, como ¿no? como siempre le estamos dando para que escuchen a un gran escritor, a Lai Seca. Un gran narrador con unos cuentitos de terror. Si se meten en el cuento y cierran los ojos, sí, van a conseguir un viaje. Así que se los pasamos. Esta noche se llama Miedo en la noche y es de Robert Sheckley. El sueño empezaba siempre igual. Ella soñaba que estaba en la cama durmiendo y una pequeña culebra como de 15 centímetros empezaba a caminar muy lentamente por un brazo. La culebra, cuando ya estaba cerca de su cara, le abría la boca . El sueño empezaba siempre igual. Ella se libraba de la culebra, pero aparecía otra más grande que subía por el cobertor, por entre las piernas. E inmediatamente la habitación se llenaba de culebras, más cientos, víboras espantosas. Por debajo de la puerta entraban culebras, víboras. De a miles serpientes. Trataba de pedirle ayuda a su marido, pero en el otro lado de la cama no estaba su marido. Había un cilindro negro, enorme como un tambor. Ella sabía bien qué era ese cilindro. Era la reina de las serpientes. Su marido se despertó. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Querés que encienda la luz? No, por favor, ni se te ocurra encender la luz ahora. Bueno, cariño, me está pareciendo que de nuevo yo soy el malo de la película. Pero no lo puedo evitar, tesoro, no lo puedo evitar. Ya sé. ¿Crees que yo quiero? Ya sé. Lo único que me preocupa que yo soy siempre en tus sueños ese gran cilindro negro. Y te lo crees tanto que cuando estás despierta como ahora todavía tenés miedo de que en serio yo sea la reina de la serpiente. Cariño, eso me duele. Pero es que no lo puedo evitar, querido, no lo puedo evitar. El psiquiatra te lo dijo. Cuando estuvimos a punto de separarnos, me relacionaste a mí con todo lo que te hirió. Yo te dije que quería el divorcio, que nunca te había amado. Te dije que quería casarme con Helen. Claro, como se voy a olvidar a Helen, yo, justo, la monita huesuda. La psicopatía hasta que se tuvo que suicidar. Sí, le gané a la monita huesuda, me quiso quitar el marido, pero no pudo. ¡Oh, sorpresa! Yo fui más fuerte y se mató. Sí, cariño, es verdad. Vos siempre fuiste fuerte. Helen era una chica débil. Era débil. A lo mejor por eso la amaba. Pero claro, eso pertenece al pasado. Ahora yo estoy con vos para siempre. Cariño. Bueno, creo que ya podés encender la luz, tesoro. Y ella se preparó para pegar un gran salto de la cama en caso de que el marido fuera el serpentón. El serpentón encendió la luz. No, era el marido. ¿Quién va a ser? Era el marido. ¿Qué esperabas? No lo puedo evitar, tesoro. Te lo he dicho, no lo puedo evitar. Que no fuese tu marido. El sueño empezaba siempre igual. El miedo mío es que una buena noche de esas creas tanto que soy la serpiente madre que me claves un cuchillo. No, eso no. A vos nunca te odié. Jamás. Estoy loca por vos, loca. A Helen sí, claro que la odié. Y la sigo odiando. No me arrepiento de nada de lo que le hice a Helen, a la monita huesuda. A la monita. No, claro que no me arrepiento. Pero vos nunca te odié, en serio. No, esta debe ser la venganza de Helen. Por eso tengo estas pesadillas. Y cada vez son más frecuentes, le dijo el marido. Y cada vez son más frecuentes. Sí, bueno, pero ya va a pasar. Voy a cambiar de psiquiatra. Sí, creo que sería una buena idea. ¿Por qué no tratas de volver a dormir, tesoro? Cariño. Sí, bueno. Apaga la luz, voy a dormir. Entonces el marido apagó la luz. La mujer se arropó así. Y más o menos una media hora más tarde quedó dormida. El marido la miraba y la miraba. Nuevamente quedó transformado por las sombras en un cilindro oscuro. Se desabrochó la bata que tenía puesta y sacó el cordón que sujetaba la bata. Un cordón de unos pocos centímetros. Y con ese cordoncito fue acariciándole uno de los brazos a su mujer dormida, mientras le hacía... Miedo en la noche, Robert Sheckley. Thank you. Radio Gaga, vamos. Radio, what's new? Radio, aguante la radio, Gaga, aguante la radio, loco. Vamos reivindicando acá, flipando. Reivindicando acá, con flipando. Haciendo un programa de radio en vivo. En vivo. En el Olga Vázquez, en Radio Nauta 106.3. Ciudad de La Plata, 10 grados. 10 grados, acabo de actualizarlo. Bajó un gradito. Y dicen, hay una tradición que dice que cuando la temperatura baja un grado, hay que hablar de anime. No sé si sabías eso. ¿Sí? Que dice, cuando vos te das cuenta que la temperatura bajó un grado, si querés buena suerte, viste cuando te dicen no pases por abajo de la escalera, bueno, te das cuenta, vamos, vas, decís, vamos a seguirla, la vamos temperatura a bajó un grado. Bueno, mirá, entonces hablemos de anime. Vamos a seguirla. Che, y bueno, y hablando de anime, les vamos a recomendar dos animes para que lean, porque están escritos y dibujados, ya hablando del taller de dibujo también del Chapu. Ranma y medio y Inuyasha e Inuyasha. Son dos animes que están también hechos dibujo, o sea, se pueden también ver en, no sé, en un video, y también se pueden leer. Estos dos animes, lo que por ahí tratan, son temas que tienen que ver con las relaciones entre las personas. Sí, acá estoy leyendo que Ranma significa desambiguación. Exactamente. Ranma y medio marcó un, podríamos decir, un tema que era que él era un varón, pero que por haberse caído a una fuente de agua se transformaba en mujer cuando le echaban agua fría. Y eso hacía que sea un personaje que se transformaba en varón y en mujer. Entonces le pasaban cosas de mujer cuando era mujer, pero sabiendo que era varón, con un cuerpo de mujer. Claro, eso, o sea que en realidad se transformaba cuando le tiraban agua. Es así. O sea. Vamos a contar un poco de la historia del anime. En Japón, él es un artista marcial que entrena con su padre. Uno de los lugares, podríamos decir, más peligrosos para ir a entrenar eran unos pozos de agua que estaban, se tenían unas cañas. Entonces vos tenías que entrenar arriba de las cañas sin caerte en los pozos, porque si te caías en los pozos, en cada uno de los pozos se había ahogado diferentes animales, diferentes personas, y vos te terminabas transformando en ella. En el pozo que cae Ranma se había ahogado una pelirroja, una mujer pelirroja, y entonces él, cuando sale del pozo, cada vez que le echan agua fría se transforma en mujer, en una mujer bastante atractiva. Y entonces, ¿qué pasaba? El anime nos va contando esas peripecias que va pasando él al tener que tener una relación tan... A ver, ¿se acuerdan antes cuando te decían tenés que casarte con alguien? Bueno, de eso trata la historia. Él lo querían casar con alguien, pero él tiene un problema, que se transforma en mujer. Entonces... Claro, es toda esta tradición. Exactamente. Y toda esta locura. Y cómo, de que y cómo la piba, que la piba podríamos decir su futura esposa, o cómo este trato que habían hecho entre los padres de ellos, empiezan a tener una relación con él, siendo mujer a veces y bueno, y siendo hombre o en otros momentos, ¿no? Está muy bueno el anime, es muy gracioso, muy gracioso. La mangaka que lo escribe, que ahora no nos vamos a acordar el nombre. Rumiko Takahashi, Kappa tiene un talento para el humor terrible. Yo no soy tan fanático de Ranma y medio, sí me marcó un momento en mi vida cuando empecé a verlo. Más allá que es bastante, podríamos decir, erótico, porque hay bastantes tetas al aire, momentos de desnudez y demás. Es un anime que está muy bien contada la vida de cada uno de los personajes, y son muchos personajes. Entonces, esa profundidad de los personajes hace que sea muy atractivo de ver y de leer. Es que en realidad, como toda ficción, la teca está en los personajes. En la profundidad del personaje, exactamente. Que vos te puedas enganchar con alguno de tantos personajes que hay. O sea, uno de ellos es tu personaje con el que te identificas más. Con uno vas a empatizar, y con los que no empatizás van a formar parte de vos también. Van a formar parte de vos, exacto. Lo estás leyendo muy bien. Y en el otro anime, ahí sí dejo mi pedacito de corazón. Les recomiendo mucho Inuyasha, principalmente porque es un anime en el que ella se quiso enfocar mucho más en las batallas, en las peleas, que por ahí es lo que más me agrada a mí, en el sentido de que hay un enemigo acá. En el otro anime no hay una cierta de enemigo a vencer, sino que son los mismos personajes rompiendo sus roles, sus modales, sus formas de ser, y eso hace que el anime vaya avanzando. En Inuyasha sí hay un enemigo, pero lo bueno de este otro anime, por eso reconocemos el talento de esta chica para escribir y contar historias, hace un trío de amor-odio entre los tres personajes principales, que son Inuyasha, una sacerdotisa que tenía el poder de controlar una especie de perla, y el malo, podríamos decir el malvado, que es Naraku. Este trío de amor, entre todos se aman y se odian. Ese trío le da mucho power al anime, ¿no? O a la historia, porque como otra vez contábamos, esta chica le da mucha profundidad a los personajes y construye unos personajes que con alguien te vas a encariñar de ese anime. Hay otros personajes, hay un monje también, hay otra cazadora de monstruos. Está, por un lado, te cuenta la historia de una persona que vive en nuestro tiempo y que por caerse a través de un pozo atraviesa el tiempo y cae en un tiempo pasado en donde existen todavía demonios y monstruos y están conviviendo entre humanos. Por eso también es lindo, porque esta chica que pasa por el portal también trae todo lo que traemos nosotros, ¿no? La forma de ver la vida como la vemos nosotros, bastante moderna. Y se cruzan con las creencias del pasado y hasta en las mismas creencias más onzas de todo, podríamos decir en los modales. Tal vez antes una persona no tenía tantos modales como tenía ahora, entonces esta chica esperaba que la conquisten de una cierta manera, ¿no? Y eso vincula al futuro y al pasado, cómo era y cómo se sigue dando el amor, el cariño, la fraternidad con los mismos códigos. Lo que pasa que, bueno, nosotros a medida que fuimos modernizando el mundo, lo fuimos haciendo, uno diría, un poco más careta, más estructurado. Antes por ahí se daban los vínculos más salvajes, más aquello que te gustaba o te atraía, lo perseguías porque no había otra cosa que seguir. Es que llegó la colonización. Exactamente, no había otra cosa que seguir. Entonces, cuando vos te enamorabas o alguien te robaba algo de vos mismo, y bueno, eso quedaba para vos como una meta, algo que querías recuperar, ese amor, conquistar ese amor, ¿no? Así que bueno, recomendadísimos los dos animes, Ranma y medio por un lado, muchos personajes, hay acción, hay muchas peleas. Sí, por ahí también no tiene esta idea de la guerra. Pero del no tiene como un gran enemigo que se persigue, sino que es la evolución de los personajes. Y en este otro sí, hay un enemigo a perseguir, un enemigo al vencer, hay un conjunto de personas que se van también modificando el tiempo, van creciendo, pero hay algo muy, muy particular que tiene esta escritora, es que no le gusta terminar lo que escribe, o sea, sus historias nunca terminan, siempre quedan abiertas, y eso es a un sabor bastante raro que te queda al saber que la historia quedó abierta. Claro, pero igual la historia quedó abierta, pero también durante todo el cómic, durante toda la historia, ella ya te dio las herramientas para que vos puedas crear tu propia aventura al cual. Final, para que vos conozcas tanto los personajes y dirías, bueno, este final me gustaría, este personaje actuaría de tal manera, este de tal manera, así, y este así, de otra. A veces los finales abiertos es como, si te dan la información como para vos guiarte, podés cerrar. Sí, vos podés cerrar. Y eso por ahí vos es podés lo, cerrar. Es muy, lo, muy lo bueno esto que estamos diciendo, cuando te dan la información y vos podés cerrar lo que entendés, podés llegar a una conclusión también. Claro, darle tu propio final, tu propio... sin necesariamente sentirte, no sé, influenciada. O sea, siempre este caso de los cómics vas a empatizar, ¿no? Obviamente con alguno de los personajes. Pero qué bueno, ¿no? Poder meterse en el personaje de un cómic y terminarlo, ¿no? Y entenderlo del todo, sí. Así que bueno, recomendadísimo todo esto. Recomendadísimo, y yo lo único que sí quiero volver es un poquito, que nos lo salteamos encapuchado, te lo voy a tener que decir. Dale. Hablemos un poquito del cuentito de la Iseca. Sí. Hablemos un poquito porque son unos minutos de programa que... Dale, y mirá, tuvimos una historia bastante particular. Nuestra historia pasada había hablado de matrimonio y esta historia nos vuelve a vincular entre... El matrimonio. Y la maldición del matrimonio. Ese era el cuento anterior. Y en este cuento tenemos también una relación bastante, podríamos decir, peligrosa, ¿no? Una mujer que dice que para conseguir el amor del otro hizo que alguien se suicidara, y el otro amor que le hace una especie de, no sé, psicosis de noche. Psicopatía, la psicopatía. Fue un cuento intenso, me gustó. Así que desde acá recomendamos que solo dormamos o nos acostemos a dormir con gente de confianza. Acá, de nuevo, hablando un poquito con el sueño y la importancia, ¿no? ¿No? Del sueño, de todo lo, el poder de la conciencia. Sí, de que cuando vamos a descansar tratemos de estar bien, de pasar un buen sueño. Más allá de que podamos tener estos terrores, estas pesadillas, estos momentos de no estar bien, pero que sean pasajeros, que no sean siempre así. Y tratemos de dormir también. El no dormir mucho no ayuda. No se recomienda, para poder ver, ¿no?, un poquito más energéticamente el universo, descansar. ¿Y cómo pensás, encapuchado, que te das cuenta que descansaste? ¿A la mañana te das cuenta cuando te despertás? ¿Cómo te das cuenta que realmente descansaste? Creo que una de las mejores herramientas para darnos cuenta si estamos descansados es darnos cuenta qué momento del día es nuestro favorito. Y si cuando llegamos a ese momento estamos bien. Si nosotros ya sabemos que este es nuestro momento del día favorito, sea a la mañana, sea a la tardecita, sea al mediodía, sea a la noche, sea muy tarde a la noche, llegó ese momento y no estamos bien, eso quiere decir que no descansamos bien. Porque era nuestro momento favorito, ¿por qué no lo vamos a disfrutar? El punto de vibración más alto. Exactamente, cuando vos estás bien energéticamente, ¿por qué no estás bien? Y porque no descansaste lo suficiente. Es un poquito de ayuda. Cada uno se irá descubriendo a sí mismo, obvio. ¿Cuál es tu punto de vibración más alto? La mañana, cuando el sol sale. Cuando el sol sale. Ahí recupero mucha energía. Ahí estás mirando a ver si se reproducen o no se reproducen los pececitos en el estanque. Sí. Eso es lo que estás haciendo. En el telo nuevo que le armamos. Claro. Me imagino, debes poner un cartelito o algo, ¿no? Sí, simplemente... por aquí. Tú y yo. Sí, por acá. Bueno, vamos con algún otro temita musical, sí, ¿no? Para cambiar ahí un poquito el... Dale, ya volvemos para un cierre, seguro. El ritmo de nuevo. Volvimos a sacar el último bloque de La Reja Paranoia. El bloque más gracioso de todos. El bloque, vos decís, el bloque más gracioso. Ay, por favor. Son las 21:51 en la ciudad de La Plata. Estamos acá en La Reja Paranoia. Sí, reivindicando Radionauta. En el Olga. Reivindicando que Flipper era Flipa. Todas las directivas tenemos que tirar como completas para centrarnos. Bueno, vamos a resumir un poquito todo lo que va a haber en el Olga de acá en adelante. Bueno, vamos a contar entonces que se viene el encuentro plurinacional, viernes y sábado. Algunas cositas van a pasar en el Olga, pero casi toda la concentración va a ser Plaza San Martín. Mañana y pasado, sería 8 y 9 de octubre, ¿sí? Sí. Acá va a haber talleres a partir de la mañana ya. Y el horario no lo estoy manejando mucho, pero sí sabemos que el Olga va a estar como punto para baños, agua caliente, tal vez se den cursos o demás en el lugar, sí. Bien, y después ya la semana que viene vamos a tener el martes de Aini, que vamos a tener también, va a haber martes otro de Aini, evento. Va a haber evento, va a haber bandas, va a haber comida vegana, va a haber cerveza artesanal, así que a caerse. A caerse porque, bueno, vamos a seguir insistiendo en que hay que moverse, hay que tener una intención para que exista la... Suceda la voluntad. Y tenemos que aprovechar que en la ciudad de La Plata tenemos un lugar, ¿no? Como el Olga Vázquez, un centro cultural. Sí, que siempre nos regala cosas gratis. Siempre nos da respuestas. Sí, siempre sí. La ente Olga le hemos preguntado y nos da respuestas nos y contesta, el lugar está abierto. Nos contesta rápido. Nosotros también participamos un poquito de lo que es el Pasillo de la Muerte, es nuestro lugar, es un pasillo donde podemos ser quienes realmente somos. Una canción, algo, el Pasillo de la Muerte, un himno, algo. Un himno, ¿no? ¿Un himno inventado o sobre alguna base musical que ya...? Vamos a ver, capaz que en un futuro aparece algo. ¿Algún temita de Colón? Ah, sí. Imagínate. Nada que ver. Colón no hacía... Seguimos con la carta a la reina y las 100 veces que puso oro. Bien, y ya después acá también nos acaban de pasar otro dato, que hay una obra de teatro independiente. Ah, El viernes que viene. Me encanta que ya podamos dar ahí data del viernes que viene para que la gente ya... Una obra de teatro. Ostinato. Tomamos un taxi. Tragicomedia en un acto. Entrada bien. 300 pesos. Teatro independiente el viernes que viene en el Olga Vázquez. ¿Hace mucho que no ves una obra de teatro encapuchado? Y podríamos decir que casi un año. Casi un año fue mi última obra de teatro. Sería momento, ¿no? Ahí sí, de renovar un poquito, cambiar la piel teatral. Y también confirmarles que la FLIA se va a estar realizando acá en el Olga, o sea, en la calle 60, entre 10 y 11, utilizando el Olga también por ahí para usar los baños. Como punto. Agua y como punto de encuentro para la FLIA. Ya la semana que viene les vamos a venir con mucho más datos, pero bueno, ya vayan... Sabiendo que la FLIA va a ser aquí en el Olga también la semana que viene. Muchas actividades, ¿no? Se arranca el calorcito. Sí, arranca el calor y se viene con todo. Entonces acá en La Reja Paranoia, reivindicando un poquito que Flipper era Flipa, que toda la mentira... No, que hay muchas mentiras sobre las conquistas, sobre lo que nos cuentan, la historia. Acá la tía nos dijo ya el programa pasado que no hay que creer en la historia... Y eso de acá se lo vamos a ir contando, diciendo, sí, duda, pero también algo de eso es verdad. Así que tenés que estar con tu cabeza bien abierta. Soñar lindo, intentar por lo menos soñar. No sentirse mal ante el miedo y las pesadillas y tal vez esa energía incómoda, esa energía, hay que saber qué hacer con esas energías. Así que... Es parte de la paranoia, ¿no? Es parte necesaria. De la paranoia necesaria para que puedas romper la reja y salir y disfrutar y sentirte cada vez mejor. Estamos acá en Radionauta, en la ciudad de La Plata. Estamos en vivo y en directo. Qué emoción, qué adrenalina. Qué adrenalina. ¿Cómo te has sentido? Es difícil estar en vivo, es algo hermoso. Es como una... Sentimientos encontrados, ¿no? Gracias a chupar a Santi la pude llevar. La pudiste llevar. Sí, sí. ¿Con la IPA? Sí, con esta IPA. Gracias Chupala Santi ahí por estar ayudándonos ahí en la con la paranoia. Vamos, ¿no? A tener que invitar a Chupala Santi. Vamos a tener que invitarlo a que nada, que nos diga un poquito el secreto de todos sus tragos, de su barra. ¿Cómo logró? ¿Cómo lo logró? Ojalá así sea. Y bueno, estamos acá despidiéndonos un poquito de diciéndole esta chau a todos. Tercera emisión. Tercer programa. Esperamos volver que la tercera no sea la última ni la vencida. No, ¿por ya qué no se dirá que la tercera es la vencida? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? No lo sabemos. La tercera es la vencida. No lo sabemos y digamos un ni la cuarta, ni la quinta, ni la tercera, ni todas las que vienen, nada nos vence. Ninguna vence la voluntad. Nada nos vence. Un intento va a vencer la voluntad. Sí, sí. Me encantan los temas que tratamos. Espero que a todas las personas que están del otro lado, que nos están escuchando también. Muchísimas gracias, realmente. Es hermoso poder hacer un programa radial, Radio Gaga. Radio Gaga. Sí, sí, sí. Estamos acá con el encapuchado, Juan del otro lado de la pecera. Gracias, siempre Juan. Nadando en medusas de colores. Sí, sí. Esperamos poder encontrarnos el jueves que viene de 20 a 22, acá en el Olga, en la 106.3. Ahí nos vamos. Radionauta, nos vamos con un vivo, como siempre, ahí para terminar esta noche de jueves 7 de octubre. Así que disfruten. Thank you.